El gran yo soy, hermoso Señor, altísimo, digno Rey, roca fiel, precioso Padre, guerrero vencedor, gran conquistador, y por una vez, por una sola vez lo vi correr. Cuando corrió hacia mí, después me abrazó, en su pecho lloré. Dijo, has vuelto a casa, otra vez me sonrió. Mi tristeza sanó, con perdón en su voz. Dijo, yo todavía te amo. Conmovió, me fui del hogar, su corazón destrocé y me pregunté si podría volver atrás al pensar, recordando su amor por mí. De lejos lo observé, de vuelta al hogar solo por esa vez. Por una sola vez lo vi correr. Cuando corrió hacia mí, después me abrazó, en su pecho lloré. Dijo, has vuelto a casa, otra vez me sonrió. Mi tristeza sanó, con perdón en su voz, dijo yo, todavía te amo. Su amor me sorprendió, y de rodillas pude ver a Dios correr. Avergonzado, solitario y perdido fui. Ahora sé que Él por siempre me esperó. Y Dios corrió hacia mí, después me abrazó, en su pecho lloré. Dijo, has vuelto a casa otra. Sonrió, mi tristeza sanó, con perdón en su voz, y sentí su amor por mí otra vez. Corrió hacia mí, después me abrazó, en su pecho lloré, dijo, has vuelto a casa otra vez. Me sonrió, mi tristeza sanó, con perdón en su voz, me llamó. Corrió hacia mí. Y yo...